es su maldita ley. Nos separan de los otros oprimidos, nos separan otra vez. Y estoy cansado de la puta de la iglesia y de su maldita ley. Nos imponen una vida sin pecado, nos imponen una vida sin placer. Y estoy cansado de la puta de la presidenta y de su maldita ley. Con el cuento de los derechos humanos, defendiendo siempre al burgués. Quiero ser libre. Yo solo quiero ser libre. Yo solo quiero ser libre.